semáforo no se lleva nada bien. A una tan tranquila y al otro tan nervioso. La luna y el semáforo siempre se han llevado mal. A una es como un sueño y al otro te hace despertar. La luna sigue allí, no sabe qué decir, nos mira como si quisiera huir. La luna sigue allí, no sabe qué decir, nos mira como si quisiera huir. La luna y el semáforo tienen tan distinta piel que cuando se rozan no sienten ningún placer. La luna y el semáforo son la cara y la cruz. Lanza esa moneda, lánzala, luego decide tú. La luna sigue allí, no sabe qué decir, nos mira como si quisiera huir. La luna sigue allí, no sabe qué decir, nos mira como si quisiera huir. Verde, amarillo, rojo, rojo, amarillo, verde. Verde, amarillo, rojo, rojo, amarillo, verde. Y la luna detrás. Y la luna detrás. La luna sigue allí, no sabe qué decir, nos mira como si quisiera huir. La luna sigue allí, no sabe qué decir, nos mira como si quisiera huir. La luna sigue allí, no sabe qué decir, nos mira como si quisiera huir. La luna sigue allí, no sabe qué decir, nos mira como si quisiera huir.